Yo. El día que te fuiste pensé que la vida era tan triste que quizá no compense. Reconocerte que hiciste un trabajo excelente. No van a cogerte ni con técnicas forenses. Ella duerme en caliente pero puede cantar. Todas las noches su nombre es casi como mantra. Es la conexión directa corazón-garganta. Parece que todo avanza mientras yo miro atrás. Nena, mi venganza de cuando no estás. Poco me hace falta pa' montar la orquesta y encontrarte en estas letras descompuesta. Que la rima ya no es mía sino nuestra. Vives en las frases aunque no las entiendas. Musa para un estado de inconsciencia. Yo loco por ti, que me importa una mierda. Si la gente piensa que es incoherencia, son daños irreparables. Daños irreparables. Daños irreparables. Daños irreparables. Daños irreparables. Daños irreparables. Me levanto contigo por la mañana. Me acompaña siempre el que me ando por las ramas. Y cuando la madrugada canta su nana, nos fumamos el último peta en la cama. El día que te fuiste pensé, levantarse llevará solo a volver a caerse. Necesariamente tendré que perder para siempre. Sin el calor de tu vientre nada habrá que me temple. No me pidas que no intente el salirme de mí. Si a ti te fastidia a mí me hace sentirme ruin. Canto porque sueño despierto que andas por aquí. Vienes a mi casa y la jodes con tu fensú. Son daños irreparables. Daños irreparables. Daños irreparables. Daños irreparables. Porque tú me causaste daños irreparables. Fuiste tú porque me siento culpable. Saltaron los plomos, otro cruce de cables. Te pido que vuelvas y te hagas responsable. Que me causaste daños irreparables. Fuiste tú porque me siento culpable. Saltaron los plomos, otro cruce de cables. Te pido que vuelvas y te hagas responsable. Porque me causaste daños irreparables. Fuiste tú porque me siento culpable. Saltaron los plomos, otro cruce de cables. Te pido que vuelvas y te hagas responsable. Porque me causaste daños irreparables. Daños irreparables.